tendencias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Hola, buenas tardes. Bienvenidos un martes más a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a ir a Kazajistán para hablar de algo que no solemos atender tanto, que es la poesía. Vamos a escuchar a los poetas kazajas y vamos a acercarnos al panorama de los poetas más relevantes del panorama actual de poesía de Kazajistán. Para leer algunos de los textos, porque vamos a enfatizar la voz de estos poetas más que su historia, ¿no? Creo que la poesía se define por sí misma y es mejor aprovechar el tiempo para escuchar a estos poetas que hablar demasiado de ellos. Entonces, para leer algunos de estos poemas, me acompaña nuestro compañero Óscar. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Vamos a empezar, como siempre, con las noticias. Soy Celia Corral. Comenzamos. Fin de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reanudado la guerra arancelaria con China, ordenando subidas de tarifas del 25% a las importaciones chinas por valor de 50.000 millones de dólares. Además, ha anunciado restricciones a las inversiones asiáticas en tecnología. Esto ha sucedido tan solo 10 días después de que el mismo Donald Trump declarara el cese de hostilidades arancelarias con China. El motivo de esta decisión consistiría en que China se ha aprovechado de la apertura de los mercados estadounidenses mientras cerraba los suyos, lo cual ha causado un déficit comercial de 375.000 millones de dólares, el mayor del planeta. Con este fin de la tregua, crece la presión hacia China para la cumbre del día 12. Encuentro entre el jefe de la diplomacia rusa y el líder norcoreano. El pasado jueves tuvo lugar una reunión en Pyongyang entre el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, con el objetivo de estrechar más los lazos entre ambos países. En el encuentro, Kim Jong-un se ha comprometido a llevar a cabo la desnuclearización de la península coreana, como ya declaró hace 2 semanas al presidente de Corea del Sur. Estados Unidos, por su parte, exige que esta desnuclearización sea completa, verificable e irreversible, según declaraba el pasado viernes el secretario de Defensa estadounidense, apenas unas horas después de que Donald Trump volviera a confirmar su presencia en la cumbre de Singapur. Quince personas mueren en la India a consecuencia de un virus de origen animal. El virus Nipah, para el que no existe vacuna y cuya propagación se realiza a través de murciélagos frugívoros o fruteros, ha dejado a 15 personas sin vida, principalmente en el suroeste de India, en Kerala. Los primeros casos de este virus se declararon hace 20 años en la localidad malasia de Kampur Sungai Nipah, de donde recibe su nombre. Hace unos 10 años, otro brote apareció en Bangladesh e India, causando 300 víctimas mortales. Revuelo internacional ante la captura de ballenas por parte de pescadores japoneses. La Comisión Ballenera Internacional ha publicado un informe que denuncia que los pescadores japoneses mataron 333 ballenas durante el verano pasado, en su última expedición anual en el Océano Antártico. De estas 333 ballenas, 181 eran hembras, de las cuales 122 estaban preñadas. La caza de ballenas en Japón con fines comerciales está prohibida desde 1986, si bien sigue produciéndose en otros países como Noruega o Islandia, pero sigue estando permitida si es con fines científicos. La Agencia de Pesca de Japón defiende que es necesario practicar métodos letales para conseguir cierta información, como la edad de la madurez sexual o el análisis de los contenidos estomacales. Sin embargo, estas expediciones han recibido duras críticas por parte de la comunidad internacional y algunas instituciones animalistas ponen en duda la necesidad de estos programas de investigación. Otro de los grandes peligros a los que se enfrentan estos animales por consecuencia de la acción humana es la contaminación y la obstrucción por residuos plásticos, como la ballena que murió este fin de semana en Tailandia tras haberse tragado 80 bolsas de plástico, y que invita a reflexionar sobre las terribles consecuencias de nuestros actos más normalizados. Como comentábamos antes, hoy nos vamos a Kazajistán y nos vamos para escuchar la voz de sus poetas actuales. Bueno, sabemos que Kazajistán es la última república soviética que se independizó, ¿no? Fue la última república soviética en independizarse en 1991. De manera que, como la literatura siempre refleja una identidad personal, pero también una identidad nacional, es especialmente relevante escuchar a los autores que forman parte de esta literatura, ¿no? Una literatura que bebe mucho de la tradición, pero que también integra algunas innovaciones, ¿no? Vamos a leer diferentes textos de diferentes poetas y quizá se pueda apreciar esa evolución, ¿no? Desde unos planteamientos todavía más clásicos hasta la última poeta, que es bastante más sorprendente, ¿no? Dentro de la literatura kazaja. Vamos a ver también cómo se conecta ese pensamiento global, el pensamiento literario, de forma muy general, ¿no? Cómo de alguna forma nos recuerda a otras propuestas poéticas mucho más cercanas, ¿no? Pero a la vez hay una singularidad en cada voz, ¿no? Y bueno, como la poesía es el medio de expresión de la identidad y de los conflictos y de las preocupaciones y, en fin, del sentir, ¿no? De las personas, pues creemos que es una manera de comprender mejor a estos poetas, todos ellos, como decía, de la literatura actual, todos ellos vivos, algunos bastante jóvenes, que quizá nos puedan dibujar un panorama, un paisaje de cómo es su realidad, ¿no? También tienen en común que todos ellos tienen importancia en el panorama cultural, ¿no? Todos ellos son en su mayoría periodistas, pero también algunos de ellos han obtenido numerosos y prestigiosos premios literarios, algunos son profesores de universidad, de forma que también entendemos que son voces influyentes para los poetas vivos y para los poetas jóvenes, en concreto de Kazajistán. Bueno, esta selección la hemos obtenido gracias a una antología poética seleccionada y traducida y versionada por justo Jorge Padrón y publicada en el suplemento de Cuadernos del Matemático. Y bueno, sin más demora, vamos a comenzar ya con el primero de estos poetas, que es Serik Aksunkaruli. Lo siento porque mi nivel de lengua en este ámbito es bastante mejorable. Serik nació en 1950 y empezó a escribir poesía muy muy joven, con 13 años. Empezó siendo panadero, pero luego ha obtenido cargos importantes dentro del periodismo. Ha sido jefe de sección de algunos de los periódicos más importantes del panorama periodístico de Kazajistán y actualmente es miembro de la Unión de Escritores de la URSS y también desempeña el cargo de secretario responsable de la filial regional de Karaganda de la Unión de Escritores de Kazajistán. Él dice que todos los kazajos escriben versos porque todos los kazajos, al fin y al cabo, son nómadas. Y el poema que nos va a leer Óscar, titulado Monólogo de un lobo, nos habla de la ferocidad de los conflictos a través de la imagen de este animal, que es un animal muy importante para Kazajistán porque forma parte de su mitología. Adelante, Óscar. Monólogo de un lobo. Odio al perro. Lucho contra él. Le ataco y me entretengo. Soy un salvaje de la inmensa estepa. Qué extraordinario es el feroz salvajismo. A galope tendido sin ninguna frontera. No pueden detenerme. Mi fuerza vive plena en mis adentros. Sintiéndome canino resuelto me dirijo, como si fuera un hombre con puñal de diamante. Antepasados lobos. No hemos dado la paz a ningún pueblo desde entonces. Aviento este olor acre de batallas sangrientas con perros de la estepa. Soplan agrias murmuraciones que al corazón ofenden. La humillación es una maldición. Nos dicen que tenemos al perro el mismo origen. ¿Es acaso verdad, lobos antepasados? Al final llega la hora de quedarme arrimado junto a un perro barcino. ¿Por qué guardáis silencio de antepasados lobos con inflamado útero? ¿Por qué nada decís si me habré de arrimar junto a estos enemigos? Me conmueve la tierra y las voces de perros ladradores. Muy bien, vamos a pasar ahora a otro poeta que también es periodista, que también ocupa cargos de importancia, que es Ulugbek Yesdaulet, nacido en 1954. Bien, además, Ulugbek también es muy conocido porque ha obtenido premios muy importantes, premios internacionales, premios de la Academia de los Periodistas de Kazajistán. Y bueno, el poema que nos va a leer de nuevo Óscar se llama El último aliento y como curiosidad, quiero decir que está dedicado a Royan, ¿no? Dice, está dedicado a Royan, mi amigo predilecto. No sé si quizá pueda referirse a uno de nuestros compañeros, David o Óscar. Lo dejaremos en el misterio. El último aliento. La arena ha cubierto la gran estepa. Las huellas se confunden. ¿Quién se irá a enamorar de esta existencia efímera? Demoraos un poco. Mis ojos no ven nada. Y sacadme esta bala que atravesó mi cuerpo. Muy bien, estupendo. Estupendo, perfecto. Bien, vamos a pasar ahora a una voz femenina, que es la de Gulnar Salikbai. Una periodista también, también galardoneada con numerosos premios. Y que tiene una voz muy personal y le gusta reflejar los conflictos entre personas cercanas, conocidas aparentemente, pero también desconocidas. Las personas que no conozco. Las personas que no conozco transitan por las calles, por las casas, en funerales, en competiciones, hasta en el policlínico, en los bailes. Las personas que no conozco se alegran, ríen, viven a su manera esta vida que ignoro. Las personas que no conozco, y yo soy una de ellas, no son capaces de entenderse a sí mismas, sino a los demás solamente. Las personas que no conozco son las hojas de un libro misterioso, escritas con bolígrafo de Dios en páginas de cielo. Las personas que no conozco son pájaros con íntimos destinos que viven en sus casas construidas con piedras. No se ve cómo vuelan. Un crujido de gotas golpea mi ventana. Es el latir del corazón de las gentes que no conozco. Bien, y nos pasamos ahora a una época más cercana, bueno, a poetas un poquito más jóvenes. Vamos a leer El frío de septiembre, una elegía al padre del poeta. El poeta es Alibek Segebay, nació en 1974 y de nuevo es un periodista y poeta premiado de gran renombre del país. Tengo una honda congoja que se quedó en septiembre. Tengo una lágrima que allí pervive. Aquel año lloré desconsoladamente. Se apoderó la muerte de mi padre. Desde aquel tiempo vive solo tristeza en mi alma. Perdió su melodía mi canción. Cuando llega septiembre con su frío, la añoranza del padre se apodera de mí. Solía recoger el alba con mis sueños. Yo era por entonces alegre y muy amable, pero después de aquel frío septiembre me convertí en un hombre melancólico. Fue el mes que me robó la diafana niñez, cuando nos iniciamos ante el féretro. En septiembre acopiaba una gran pesadumbre. En septiembre existía una infinita ofensa. Eso era la vida. Por delante tristeza y por detrás la niebla. Algunos solo cantan si están apasionados. Desde entonces yo sé lo que es la soledad y ese pavor que tengo al frío de septiembre. Muy bien, perfecto. Bueno, vemos cómo son temas de alguna manera universales y cómo esta poesía, que podría parecer tan lejana, en realidad es tan próxima y comunica tanto y resulta conmovedora, ¿no? También desde aquí. Nos vamos ahora a una poeta conocidísima, una de las más famosas de esta selección, que es Tanagoz Tolkinkizi Ilyasova. Esta poeta nació en 1977 y es famosísima también con conexión con el extranjero, con Francia, donde estudió y donde ha trabajado, ¿no? Ha trabajado como embajadora, también en televisión y ha sido muy, muy, muy premiada. Además, tiene algunos programas en la televisión para hablar de poesía. Actualmente es la productora del programa El Mundo de la Poesía. Y bueno, ha obtenido un montón de becas y de premios y de distinciones. Su poesía es más sentimental, podríamos decir, o más amorosa. Y el poema que vamos a leer se llama No puedo amar a medias. No puedo amar a medias. Si amo, ardo apasionadamente. Aborrezco a los seres que nunca tienen celos de nadie. No podré compartirte con los otros, y por no compartirte estoy sufriendo tanto. No puedo amar a medias. Si amo, ardo, resplandezco. Cuando un alma convive con otra alma, debiera realizar la nupcial ceremonia. Si te agitas encima del mar esplendoroso, te llevaré exaltada como en un oleaje y estrellaré tu alma. Abundantes heridas te podría causar. No puedo amar a medias. Podré desvanecerme, no caber en mí misma. Vagabundeo sin un rumbo fijo. iremos a cantar la canción de la lluvia. ¿Por qué te has confundido? Si amo, no puedo ser de otra manera. Llevo en el corazón solamente la angustia, pero no la alegría. Bueno, vemos una voz muy pasional, ¿no? Que también resulta una propuesta singular y desde luego de alguna forma innovadora, ¿no? Por esa reivindicación de la libertad y de la fascinación y el deseo desde una perspectiva femenina, ¿no? Bien, vamos a continuar. Ahora, bueno, siento el ruido de las hojas, pero estamos aquí directamente con el libro. Yo creo que también le da verosimilitud y bueno, forma parte de la atmósfera literaria que tenemos esta tarde. Bien, vamos a leer ahora un poema. Yo creo que vamos más o menos bien de tiempo. Entonces, vamos a leer un poema que se llama Caja Negra, que nos va a leer nuestro compañero Óscar, de un poeta que se llama Kwanis Medeubayev, que nació en 1987 y que, a pesar de su juventud, ya ha obtenido diversos premios literarios y también tiene varios libros publicados de poesía. Caja Negra. Poseen los aviones su oculta caja negra y, en caso de accidente, registran el motivo de cualquier infortunio. Muy dentro de nosotros hay una caja negra. Desde la madrugada viene el hombre, perdiéndose otra vez con la banda en los ojos de una sociedad ciega. El sol rojo se va del horizonte, mezclándose en la niebla de la gran madrugada. Su rostro contradice al perturbado sol, desde que aquel dictáfono se dispuso a grabar, tal testigo en su pecho, la tensa caja negra. En el amanecer el día cambia de lugar en su honor alma, subiéndose a la cima de un tiempo indescriptible. Para ser simplemente dichoso, el hombre viene pensando cada día su muerte prefijada. Va enterrando la vida entre sus ojos. Lo convierte en esclavo de esta efímera vida, estrechando su mente tan de esclavo en su vida cambiante. Desconfía ese hombre de la vil caja negra, oyendo su amargura atentamente. Cuando una noche surja el accidente, su mano ha de robar la caja negra, aunque siempre la escondas de los hombres grabando claramente sus secretos. Aprende de los que han vivido mucho. Somos los que ya esperan la ayuda de los muertos. Aquel hombre se olvida incluso de su amigo y ya no le saluda cuando lo ve pasar. La caja negra nunca se caerá del pecho. Graba todo fielmente, lo que es bueno y lo malo. Y cuando en tu mirada la vida se haga vieja, cuando ya no te ocupes de la vida y el arte, cuando tu alma se escape de tu pecho, ¿qué ha de decir la caja negra cuando te mueras? ¿Qué ha de decir la caja negra cuando miremos? ¿Habrá grabado todo en su memoria? Bueno, muy bien, perfecto, muy bien. Bueno, según comenta el traductor de los textos y la persona que ha seleccionado esta breve antología, la caja negra simbolizaría nuestra conciencia. De modo que de nuevo nos vemos en un poema con una tensión, en fin, que también resulta universal, ¿no? Es una lástima que se pierdan, claro, los detalles del sonido, de la sonoridad, ¿no? De la poesía en su lengua original. Pero bueno, por lo menos podemos comprender estas temáticas, estos conceptos y sentir, como digo, pues esa universalidad, ¿no? Y en fin, y también en algunos casos esta tendencia hacia lo moderno, hacia la frescura, hacia la naturalidad, como la poeta con la que vamos a terminar, cuyo poema voy a leer ahora, que es Aizada Rakhimzanova, que nació en 1991, es la poeta más joven de esta antología, y a pesar de su juventud también, pues es profesora en la universidad y ha ganado diversos concursos regionales. Entendemos que está en un momento, por tanto, más iniciático en la poesía, pero yo creo que su voz es bastante singular, tiene también un espacio para el sentido del humor, para el desenfado, para la libertad. Y bueno, creo que puede abrir un nuevo camino quizá dentro de este paisaje, ¿no?, poético. Sueño. Ya no quiero dormir. En sueño me preguntan las hadas de la noche: ¿para qué te hace falta este joven hermoso junto a ti? Dánoslo, me lo exigen. Y de pronto te sacan de mis brazos, te abrazan, huelen tu tan viril cuello. Dime, ¿cómo podría apartar a las hadas que por mi casa irrumpen con orgías? No solo hablar me cuesta, sino también moverme. Las hadas, con las cejas y los ojos pintados, ya bailan frente a ti dando vueltas y vueltas con mi vestido rojo. Resulta que también a ti te agrada este atractivo baile y me habrás olvidado excitado por ellas. Una de aquellas hadas te fricciona la espalda, la otra yace en mi cama y se estira gozosa. Les está refrescando mi perfume, les deleitan mis cremas y te hacen travesuras hasta el alba. Después se alejarán volando en la distancia, poniéndose en la espalda esas alas veloces. Luego, cuando despierto, empapada en sudor, te grito con enfado: ¡vete a lavarte ya! ¡Que no vengan de noche otra vez estas hadas! Te digo y lo repito, ya no voy a aguantarlas. Que sea primavera cuando pase el otoño. Ya no quiero dormir, no intentes corregirme. Estaré por la noche vigilando para que no te rapten nuevamente las hadas. Bueno, un poema bastante curioso, original, distinto a lo que uno se imagina que es la poesía kazaja, ¿no? Y precisamente por esta capacidad para asombrarnos, creo que ha merecido la pena escuchar estas distintas voces, ¿no? En fin, lo necesario sería seguir profundizando mucho más, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que os invitamos a que, si os ha interesado, sigáis leyendo por vuestra cuenta. Y os recordamos que el podcast de este programa, junto a todos los demás, podéis encontrarlos en la página de nuestro compañero David Gómez Rollán, así como en nuestra página de Facebook, donde estamos para lo que necesitéis. Nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias, Óscar, y muchas gracias a todos vosotros por estar ahí escuchándonos. Hasta el martes. Арман алдамайдан самға бошып керем саған қалай от боп лауламайды махаббатым мен аңсаған мен аңсаған көлдің нұры селт еткенде шайқалады көңіліңнің мөлдірлігі мөлт еткенде байқалады аялаған аялда аппақ құсым ау саялаған жанымдай тәп-тәттісің ау арайланған жап-жарық шат шуағындай жүрегімді сен Сұлулығы дүниені Сен бар кезде жарасатын Сен бәрінен биік едің Кім сені мен таласатын Шапшарым, жан шуағындай, жүрегімді